Hola, ¿qué tal? Soy Juan Villoro, mando un saludo para Pasión Rojiblanca, recordando que ser necaxista se parece mucho a ser escritor, es un placer para las minorías ilustradas. Hermandad Necaxista, Pasión Rojiblanca trae para ustedes el Podcast PR, con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a un episodio más del Podcast PR en Pasión Rojiblanca. Este es el programa número 79. Mi nombre es Gerardo Taker y al ritmo de Loser de Beck comenzamos este programa en el que me acompañan mis compañeros y amigos. Don Alex Rodríguez, compadre, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Taker, Murdo. Pues yo un poco molesto todavía. Una semana pésima para el equipo, pero pues ya estaremos comentando. Y ya estaremos echando culpas aquí a un presente, ¿verdad? Y a otro. Ok, también ya les escucharon ahí reírse. Ya está asumiendo sus culpas. Don Murdoqueras, compadre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos. Bienvenidos al Podcast PR. Yo sigo negando esas culpas que ustedes me achacan. Que creo que quedó muy claro de qué lado mascó la iguana. Ok, ya escucharon también, este va a ser un programa de mocos, sí, tal cual. De Baduel. Sí, empieza a hablar para ti, Mudo, no te voy a entender qué hace. Pero, ok, también, además de esta gran rola de Beck, que cae perfecta con la semana que tuvo Necaxa, ya escucharon antes de Beck, escucharon a un orgulloso necaxista y orgulloso culé. Ya saben, con todo eso que dijo Miguel Fuentes, se lo tomó como, pues como la gente se lo puede tomar siempre. Juan Villoro nos grabó este audio, bueno, no a nosotros, hay que decirlo, a nuestra primera dama, Casu, ella nos consiguió este audio, Juan Villoro, y pues para que vean que PR rifa también entre los intelectuales, ¿o no, señores? Claro, siempre de las minorías ilustradas, ¿no? Como dice. Ya lo dijo Juan Villoro. Así que nosotros somos casi como escritores también. Bueno, casi. Eso dicen lo que saben, ¿no? Ok, bueno, me fui muy sí, allá. Vamos entrando en tema. Ok, vamos a comenzar entonces. Escuchamos a Fanny, que nos dé pie. Fanny, adelante. Revisemos qué nos dejó el partido anterior. Bien, vamos a empezar. Supongo que haremos como la vez pasada. Doble cortinilla. Doble cortinilla. El pasado martes, contra todos los pronósticos, Necaxa hizo un papelón. Digo esto basándome en el resultado porque yo sí no vi nada. No sé, no supe nada del partido más que el marcador. Ustedes sí lo vieron, me imagino. Necaxa perdió 2-1 en su visita a Cafetaleros en el partido pendiente de la jornada 9 que se disputó en el Olímpico de Tapachula. ¿Qué pasó en tierras chiapanecas? ¿Quién empieza? Murdoch, te doy la palabra, por favor. Tumba a los a los sujetillos esos. Mira, yo nada más empezaré por decir, ¿se acuerdan que les dije? ¿Se acuerdan que les dije que no iba a aguantar con los mismos jugadores los tres partidos? Pues finalmente Miguel de Jesús Fuentes hace algunas modificaciones para este partido en cuanto a su parado inicial, digamos. De entrada, bueno, el obligado, ¿no? Por aquella expulsión del chileno Luis Felipe Gallegos, entra por ahí la modificación. También dejó por ahí descansar, creo que a Michel García. Y bueno, hubo ahí una combinación extraña en cuanto a delanteros y demás también. Creo que no inicia Rodrigo Prieto. Entonces, bueno, a final de cuentas se ve un cuadro pues distinto al que más o menos ya tenemos planteado como que va a ser el titular. Y a final de cuentas Necaxa nunca encuentra el funcionamiento adecuado, ¿no? Le vuelvo a pasar, me recordó mucho lo que pasó con Cimarrones al inicio, donde se le cedió la pelota al rival, no encontró volumen de juego, como lo llama el mismo Fuentes, y de pronto, bueno, se le empezó a venir la noche pues muy rápido, ¿no? Sí, fue rápido, o sea, el gol de Cafetaleros cayó temprano, bueno, más o menos, pero el segundo gol fue el que mató un poco, porque ya fue casi empezando el segundo tiempo, ya creo que a los 3 minutos ya había caído el segundo, y luego reacciona Necaxa con un penal, un poco, ¿no? Pero no consigue nunca ser un equipo fuerte, o al menos así lo percibí yo. Creo que nunca fue al ataque con idea, fue más pelotazos, cosas así. Y bueno, ya me doy cuenta que tú sí estás a favor de que haya hecho su alineación rara. No, yo solo dije que era predecible, o sea, no es que yo esté a favor, sino que se nota que o sea, era, me parecía obvio que no quisiera ese tipo de cambios sobre la marcha. Pero qué necesidad, yo no estoy de acuerdo en que lo haya hecho porque ve todo lo que se complicó. Entonces, yo creo que si tomaba con seriedad ese encuentro, un poquito más, estaríamos hablando de otras cosas ahorita, pese a la exhibición que también dio en el Victoria días después. Pero yo creo eso, que no se tomó en serio el rival otra vez, ni ahora sí ni él, ni los jugadores. Fue prácticamente el partido de Cimarrones. O sea, yo lo vi igual, a diferencia de que esta vez no le alcanzó. O sea, les metieron 2 en lugar de 1 y entonces ya no se pudieron recuperar, pero pues sí, así yo lo vi. Es como que el resumen de ese partido que Necaxa pierde y que deja ir la gran oportunidad del liderato, lo que nos demuestra una vez más que eso no les interesa, ¿verdad? Sí, parece que está claro que el liderato no es algo que busque con fervor Necaxa cada que tiene oportunidad de conseguirlo. Como les digo, yo no vi el partido. No porque no quisiera, sino porque estaba atorado en el tráfico de la Ciudad de México. Por ahí Denise me estaba mandando reportes de lo que sucedía. También nuestra primera dama me mandó por ahí algunos reportes. Pero también hubo gente que me mandó reclamos, así como... O sea, yo ni sabía qué estaba pasando y la gente me estaba reclamando a mí, ¿no? No entiendo por qué. Incluso me decían por ahí, oye, ¿qué no vas a decir nada del penalti? Te estamos perdiendo. Y dije, ¿qué penal? No sé, o sea, no sabía. No sé, ¿el penal no era penal? O a la fecha no he entendido, porque ni siquiera había un resumen ni nada. No he entendido qué pasó, a qué se referían con que si no iba a decir nada del penal. ¿Ustedes me pueden ayudar? Sí, era, pues, así era, estuvo bien marcado. Y ya lo cobró Víctor Lojero, pero, o sea, no entiendo por qué te reclamarían del gol a favor, más bien. Y no, y de los en contra también. No entiendo, pero bueno. Me parece, como dije, que sí, que a Necaxa no le interesa el liderato. Quizá muestra de ello es los cambios en la alineación que ya mencionan. El haber jugado con un equipo, digamos, alterno. No tanto como eran los partidos de Copa MX, pero sí hubo muchos cambios. Michel Gibran, por ejemplo, mencionabas Murdoch. Él no se había perdido un solo minuto en el torneo. Y no jugó, no entró ni siquiera de cambio. Entonces, no sé. Me parece que Necaxa otra vez minimizó al rival, dijo, es Cafetaleros, aquí puedo hacer lo que dice Mordo que debo hacer, y lo hizo, y pues fue una derrota inesperada y dolorosa, por lo mismo de que era inesperada, pues me parece que fue muy dolorosa. Creo que Necaxa se confió al Tapachula que habíamos estado viendo al inicio del torneo. Sin duda es un equipo que ha cambiado, que hiló ya victorias consecutivas y eso pues lo pone de nuevo de manera extraña en la pelea por arañar alguna clasificación. Pero pues lo que decíamos, ¿no? O sea, ¿quién es el técnico? Caballero. Gabriel Caballero, que le ha dado así como una renovación a este equipo. Y Necaxa, bueno, como que se confió a que a lo mejor podía sacar otra vez el partido como lo había hecho con Cimarrones. Y bueno, no sé si en parte eso, como que se relajaron pensando en que venía otro partido y luego los encuentros directos con los rivales en la parte alta de la tabla. No sé, al final de cuentas creo que pues afloja el paso Necaxa en este partido. Quiere de nuevo resolverlo todo en los últimos 20 minutos y ya no le alcanza. La verdad es que esos dos goles sí fueron demasiado para Necaxa, a pesar de que el gol del Ojero pues medio le daba la oportunidad y fue relativamente temprano, ¿no? O sea, minuto 55 todavía tenía varios minutos por delante para poder pues revertir la situación, al menos sacar el empate, ¿no? Que decíamos, lo mantenía en la pelea por el liderato. Pues bueno, lo habíamos dicho, ¿no? Que no era ya un rival, o sea, que ya estaba en mejores condiciones, que era mejor enfrentarlo hace unas semanas atrás. Pero al final de cuentas, sí, ¿no? O sea, ya terminas perdiendo, dejas el invicto ahí en esa cancha, el invicto como visitante, claro. Y pues pensábamos que eso era, bueno, basándonos en lo que tú nos habías dicho de que iba a cambiar y todo eso, que a lo mejor esa actuación estaba como que ya presupuestada, digámoslo así. Uh-huh. Y que el sábado iba a ser diferente, ¿verdad? Y ya iba a ver otras cosas, pero no sé si quieran agregar primero algo más de Tapachula o si no ya pasar a lo bueno, que es el juego contra Leones. Yo creo que no hay mucho que decir de Tapachula, ¿no? No, vamos ya. Si les parece, yo creo que vamos a escuchar a Fanny con una repetición de la anterior cortinilla. Vamos de nuevo, Fanny. Revisemos qué nos dejó el partido anterior. Ok, sábado 24 de octubre, jornada 12 de la apertura 2015. Necaxa, después de esa derrota con Cafetaleros, se presentaba en casa contra un rival conocido, que creo que ya nos tiene de clientes y nos va a repartir calendario en un par de meses. Leones Negros, el marcador, otra derrota, me parece que también inesperada, y más por el marcador que se presentó, pero bueno, por ahí estuvimos en el Rayo Pibil, don Alex Rodríguez, don Apolo Valdés, don Rayo Valencia, nuestra primera dama y un servidor, desde luego. Leones Negros ganó 3-0, ¿qué pasó ahí? Híjoles, pues... Pues pregunta, más bien. ¿Qué pasó ahí? Mira, yo quiero así como que hacerlo un poco por parte, pero bueno, a ver, creo que el resultado es engañoso. O sea, creo que los tres goles cayeron de una manera sorpresiva, sí, y un tanto fortuita también, y no refleja lo que realmente pasó en la cancha, creo. En el primer tiempo se equivocaron de manera garrafal. En el primer gol que le anulan a Necaxa, era gol. Y luego le vuelven a anular otro que sí estaba bien anulado. Pero, o sea, parecía ahí que pues el partido estaba controlado de cierta forma, ¿no? Que Necaxa estaba yendo al frente, atacaba. Y que independientemente de eso, del error y de bueno, los dos goles que no contaron, iba a ser como inminente, digamos, el llegar al gol. Pero, o sea, empezó a pasar el tiempo y no sería esto. Y luego viene el error del Güero, tremendo error, muy grosero, la verdad. Y creo que ahí el equipo es cuando ya se pierde completamente. Decía nuestro amigo Valencia que él cuando falla hace un oso, como lo que hizo, se tiende a poner muy nervioso. Y yo creo que sí, se puso muy nervioso ya después en el partido. Y eso, junto con que Necaxa quería el empate y se empezó a desordenar, propició que que Leones tuviera espacios y que, bueno, matara, y que, por desgracia y humillantemente, el inútil de Arangonó nos vino a hacer un gol. Pero bueno, eso ya es lo de menos. Yo vi ese partido, esa fue la lectura que yo le di, no sé si ustedes tengan otra, pero bueno, esa es mi percepción. Vas, Mordor, adelante. Ay, pues mira, la verdad es que preveíamos que iba a ser un partido atractivo, interesante, porque Leones Negros ha sido un equipo como de muchos altibajos. Mismo Daniel Guzmán lo decía en la conferencia, que empezaron teniendo malos resultados y ahora han compuesto el rumbo. Entonces, más o menos va en subida el Leones Negros. Y creo que lo confirma ya en este encuentro con Necaxa, porque de inicio se vio un buen partido, me parece. O sea, desde los primeros minutos se vio un partido de ida y vuelta. Por ahí tienen ellos primero un par de oportunidades muy claras. En particular una donde le rematan de frente. O sea, así de lleno, le estrellan el balón en los pies al güero Salcedo. Y por ahí nos salvamos de esa primera anotación. Y luego llega, les digo, parecía como de ping pong. Íbamos de un lado para otro. Por ahí el perrito saca ese buen disparo cruzado al segundo poste y mete un buen gol. Cuando quiso llegar a buscar el balón para festejar, el defensa de Leones Negros le dijo que no, que volteara porque ya habían marcado algo. Y es cuando todos nos dimos cuenta de que ya de que se estaban anulando la acción, pero no se entendía por qué. O sea, para nadie quedó claro qué era lo que se había marcado en ese momento, ¿no? Entonces, creo que esa situación en particular hubiera cambiado el rumbo del partido, eso es cierto. Tener una ventaja a ese momento del partido tan temprano hubiera sido distinto para que Necaxa lo manejara con un poco más calma. No quiero decir que eso ya lo hubiera resuelto, por lo mismo, porque Leones Negros estaba muy a la ofensiva también y parecía irse para cualquier lado, ¿no?, el partido. A final de cuentas, el error también creo que marca mucha distancia. Se complementa con que muy pocos minutos pasan entre el primero y el segundo gol, y entonces ya parecía que todo se complicaba en demasía, ¿no? Necaxa quiso reaccionar y bueno, llega el último gol de Anangonó, que a decirlo fue a festejárselo a la tribuna, ahí junto a la banca visitante. O sea, de hecho fue a la tribuna a la de Necaxa, pues, a lo de los locales, a festejarles en la cara, lo cual lo hace más pues más pesadito al sujeto, ¿no? O sea, sí cae mal lo que dices. Y bueno, de ahí ya Necaxa no tuvo reacción. A mí me parece que ya empezando a tirar caña, Miguel Fuentes se equivoca en los cambios, en mi opinión. O sea, no puedo entender que quieras meter a Coronado antes que al mismo Víctor Lojero. O sea, me queda un poco confuso la situación. Y a final de cuentas, bueno, Isijara no responde, ni aún como relevo. O sea, se ve que está totalmente perdido, no está concentrado en la situación del partido. Tan es así que manda un centro, pero así como si fuera un remate, y lo manda hasta saque de banda del lado opuesto de la cancha, ¿no? Entonces, eso ya le complica a Necaxa la reacción y ya no hay tal para como que muy golpeado sale el equipo en su ánimo y en general la afición pues mucho más encendida, ¿no? Me parece que... Y ahí... Ajá, sí. Vas. No, es que te iba a decir justamente que fue cuando empezó a decir este Murdoch de Isijara, me acordé que justamente ahí en la sobremesa empezamos a hablar de esto y Taker dijo algo muy interesante, dijo que a lo mejor no teníamos como el plantel que creemos tener en cuanto a lo fuerte, ¿no? Porque empezamos a decir a quién podías meter y no sé qué, y no encontrábamos jugadores. Entonces, no sé si eso es lo que ibas a comentar ahorita, Taker, pero me pareció un poco atinado decirlo ahorita. Sí, de hecho, es que era lo que les decía, precisamente. O sea, nos quejamos mucho de Isijara. Y sí, Isijara falla y falla. No está bien. Y tiene rato que no está bien. Pero toda la gente se queja de Isijara y se queja de Fuentes porque mete Isijara. Pero, por ejemplo, si no es Isijara, ¿quién? O sea, metes al Víctor Lojero, que todavía no termina de estar bien, y que cuando vas perdiendo 3-0, en vez de pegarle de frente a la portería, se avienta una tijera innecesaria. O metes a Kevin Chaurant, o a quién está detrás de ellos. A Rodrigo Prieto ha estado jugando, tiene 8 partidos sin meter gol y nadie le dice nada. Barraza es el único que ha respondido medianamente, porque tampoco es ningún crack, ni tampoco se ha hecho goles como loco. Pero entonces, si no mete Fuentes a Isijara, ¿a quién va a meter? Entonces, es lo que les decía. Quizá todos decimos que tenemos un super plantel, pero quizá no es cierto. Igualmente, todo el mundo se queja de la defensa. Y, ok, ¿a quién vas a meter en la defensa? ¿A Ortiz? No, gracias, estamos bien así. No, yo creo que la defensa está bien. O sea, comparto lo que dices y de hecho es un poco lo que también quería comentar. O sea, es cierto, o sea, volteas a la banca y dices, bueno, ¿quién me puede resolver esto? Lojero tiene que entrar porque pues es el primero en la lista y porque no hay otro más arriba de él, ¿no? O sea, a mí me parece que a pesar de cómo ande y... digo, independientemente de la tijera, que a mí me pareció que estuvo bien y estuvo cerca y nos emocionó en su momento, creo que pues es el único referente que más o menos te puede generar personalidad al entrar, ¿no? El que pudiera resolver de cierta manera, aunque no anda en su mejor momento, es cierto. Isijara, de hecho, es la única opción, pero entonces, ¿por qué no modificar el esquema ofensivo, ¿no? O sea, a mí, en mi opinión, desde de entrada, tanto Mitchell como quizás Prieto tendrían que estar comiendo banca ahorita porque no han demostrado estar en el nivel que se necesita, ¿no? La defensa, okay, pues es la mejor defensa del torneo. Yo no sé por qué era hasta este. Perdóname que te interrumpa, pero volvemos a lo mismo. Si sacas a Prieto, ¿a quién fregados metes? No, pues da la rotación, o sea, meter a Víctor Lojero. ¿Pero a quién metes? ¿A Chaurán? ¿A Chaurán? ¿Por qué no? O sea, modificar el... Pues porque tampoco es opción, compadre. Pero es que sin, o sea, es lo que tienes. O sea, exacto, sí, entonces ¿dónde está el super plantel matón que tenemos? ¿Dónde está el plantel de primera división que muchos creen que tenemos? No, o sea, ahí la cuestión es que estos titulares en particular, esta baja de Rodrigo Prieto, me parece que le está pegando mucho al equipo, porque es el que te tendría que estar solucionando ahorita y tener a Víctor Lojero, que era uno probado como relevo, ¿no? O sea, que se suponía venía a la baja, pero el problema es que los dos están a la baja. Ahora, yo digo que se equivoquen los cambios porque no por los que entran, sino por los que salen. Porque por ahí Yair Barraza es tu mejor goleador, es el que más goles lleva y lo sacas. Y luego sacas a Marcos González, que te ha estado resolviendo partidos de último minuto. Te marcó antes Celaya, te marcó antes Cimarrones. Y me parecía que era el que mejor partido estaba dando de la defensa en comparación con Carlos Ramos, que en esta ocasión sí nada le estaba saliendo. Creo que por ahí también se equivoca. Digo, ciertamente pues, debías sacar un defensa, bueno, pero hubiera sacado a Ramos, en mi opinión. Y lo que te digo, o sea, Coronado lo mete de primero como extremo izquierdo y luego lo termina colocando como lateral derecho. O sea, nada que ver. Yo sé que está bien que los jugadores sean polivalentes, pero si es tu relevo, ¿por qué lo estás modificando de posición? O sea, me parece como que está trastabillando ante esa situación que estamos comentando. Creo que el mismo Fuentes lo está viendo, en donde de repente voltea la banca y ya no ve opciones claras de quien pueda resolver el partido, porque lo mejor que tiene, lo tiene en el campo ya y no ha sido suficiente. Sí, yo también coincido en eso. Sí, te digo, ya estábamos buscando jugadores y no encontrábamos alguno. Lo de Prieto también se me hace que sí, el hecho de que haya bajado su nivel le pegó. Y pues, recordamos también que al principio de la era Fuentes, digamos, en realidad siempre ha sido como Necaxa así, ¿no? O sea, el problema, nos acordamos del partido contra Celaya, el primero, que quedaron 4-3. El asunto era que te metían 3 goles, pero tú metías más, ¿no? Entonces, mientras pasaba eso, pues no importaba, ¿no? Pero ahorita creo que el hecho de que el ataque esté frágil, hace que la defensa se vea como incluso mal, cuando realmente no tenemos una mala línea defensiva, ¿no? Entonces, creo que ahí debe trabajar mucho el equipo, sobre todo en el ataque, porque pues creo que ya lo único que falta ya es la definición. O sea, ¿cuántas veces llegaron contra Leones? Llegaron muchas, ¿no? Sí. O sea, es un problema que ya se debió haber resuelto poco a poco, y parece que en lugar de resolverse, va en aumento, ¿no? Cada vez es más difícil anotar. Coincido. Da la impresión que, a diferencia de ese partido que mencionas, que mencionábamos en el Pibil, el sábado contra Celaya, de que si te metieron 3 no importa, yo meto 4. Creo que estamos lejos de eso, creo que estamos llegando al punto en que nos meten 1 y ya sacamos todos, aunque no seamos, sí, aunque no seamos religiosos, sacamos todos el rosario, ¿no? Porque no sabemos siquiera si vamos a empatar. Ahora, respecto al partido, los goles de Leones Negros me parecen 3 buenos goles. El primero es un error grosero del Güero Salcedo. Sí, es un disparo potente y que va a dirección de puerta, pero el Güero es un error grosero. El segundo es una falta quizá innecesaria de Marcos González en el borde del área. Digo innecesaria porque sí era una opción de gol, pero hay un par de defensas frente al jugador de el equipito este que nos ganó, ¿cómo se llama? Leones Negros. Hay un par de defensas, entonces quizás una falta innecesaria. Ahora, el tiro pues es un muy buen disparo. Por ahí, si no me equivoco, quizá entre Salcedo y Padilla como que falló la comunicación, no sé, porque creo que sí es Padilla, no estoy seguro. Intenta regresar e incluso brinca, ¿no? Y entonces el Güero como que pues se queda así como que no sabe si ir o no ir. Ajá. Quizá es un error de comunicación. El tercero, pues es un golazo, aunque sea del estúpido, perdón, del imbécil, del incompetente de Arango, ¿no? Uh-huh. Es un golazo, la verdad. Ahora, lo que dices de la celebración, pues, la verdad yo no me percaté de eso en televisión, no sé si se vio en televisión su festejo, pero bueno, está claro que entonces, por cosas así, es que la gente no quiere a los negros. Eso me queda claro. Lo de los goles anulados. El primero, pues, ahí viéndolo en televisión no entendimos por qué lo anularon. Me parece que no hay nada. Y me parece que pudo ser clave, ¿no? El segundo gol sí me parece claro. Pero pues lo que dejó en evidencia esos goles es que Leones Negros nos hizo trampa y nos ganó con trampas. Bueno, no, pero sí pudo haber cambiado el partido con Necaxa al frente del marcador, desde luego. A mí mi problema es de lo que decía Alex. Es que está fallando la definición nada más, pero es que llevan fallándote, ¿cuántos partidos llevamos con conferencias y todos diciendo que nada más falta la definición, nada más falta la contundencia? Te fallan todos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no hay un delantero que esté marcando ya pues, cierta diferencia, no? Digo, ya porque Ibarra tenemos un super plantel, compadre. No, pero es que, o sea... Dile a cualquier persona y te va a decir... No, es el técnico que nos sirve porque tenemos un plantel de primera. ¿Pero estás de acuerdo pues que no? O sea, si sabes que te falla, ¿por qué no estás trabajando sobre eso específicamente? O sea, compadre, eso también me decía Valencia, ahí en el Pibil, no sé si tú escuchaste a Alex cuando me dijo, le decía yo, mira, estoy de acuerdo, si te falla esto, pues lo practicas, lo trabajas, pero no es lo mismo en un entrenamiento que practiques, y que tengas 20 tiros a gol y metas 16, a tener ya la presión de sacar los puntos, de estar en el estadio, en el partido, que igual y generas las mismas 20, pero en vez de meter 16 no metes ninguna. Entonces, también es eso, me parece que también volvemos a lo mismo, al aspecto mental. Ya en esta ocasión no digo del aspecto mental y lo que pueda pesar jugar en el Victoria, sino me parece que en general Necaxa con las últimas actuaciones, ya olvidémonos de los resultados, las últimas actuaciones que han dejado mucho que desear, me parece que otra vez está por ahí la presión alta al interior del grupo, y me parece que también eso no los permite soltarse, aparte de la baja de juego de varios jugadores y los problemas tácticos que me puedan decir, porque sí, también es evidente que Miguel Fuentes se ha equivocado. Yo lo que insisto es que Fuentes tiene 2 sistemas al ataque, con línea de 3 al frente, o atascando de jugadores. O sea, eso es mi problema. Que no hay... O sea, ¿por qué no modificas a hacer alguna alineación donde tengas 2 puntas clavados? O sea, Prieto y Lojero, o Prieto y Chaurand y Barraza, los que quieras. Pero que sea una variante donde tengas 2 fijos y gente llegando por los costados. Porque acá con línea 3, lo que se hace es abusar por el juego de costado y más o menos intentar los disparos por el centro. O sea, no hay combinación de jugadores... no hay variantes, falta imaginación. Él mismo lo dice, pero ¿por qué no lo trabajan? O sea, es que... lo mismo. ¿Cuántos partidos más vamos a estar esperando a que Fuentes nos diga que está fallando la contundencia y nada más? Compadre, da lo mismo, porque puedes tener 20,000 variantes si quieres, pero sigues teniendo los mismos 6 incompetentes delanteros que no meten un gol ni por error. Si no lo intentas... No, pues lo están intentando. No, ahí están. No, las variantes, no. O sea, todas las oportunidades que generan, compadre, pues es porque están intentando. Que no intentaran si no llegaran y no se generaran esas oportunidades, ¿no? Sí, es cierto lo que dice. Me preocuparía. Alex, si, dile algo. Me preocuparía si no llegara, si no tuviéramos llegada. Pero no, es que. No sé, me parece como que es escudarse en. Pues es que las fallan y ya, o sea. ¿Qué están haciendo al respecto por eso? Es lo que no me queda claro. Pues igual, ya te dije, igual alguien en el entrenamiento mete en 16. No sabemos. Alex, ¿tú qué crees de esto? Yo no creo que metan las 16. O sea, sí estoy de acuerdo en que están presionados, pero también, o sea, esa presión, ellos solitos se la generaron por no ganar el partido por perder los que han perdido en casa, sí, y el todo, ¿no? O sea, la verdad, creo que se han dejado ir puntos muy absurdamente. Y eso pues los tiene así, ahora... Y desde la primer fecha contra Venados, desde ahí empezamos, o segunda fecha, ¿no? Sí. Segunda. Sí, sí, y... Pero también, o sea, yo sí coincido con Murdoch en el hecho de que si vamos en la lógica, o sea, en la primera fecha debes llegar 10 veces, ¿no? Y fallaste 9, si quieres, y metiste el gol, ¿no? Ajá. Ganaste 1-0. En la segunda... Igual le haces 13 y metiste 3, ¿no? Ajá. O sea, se supone que el porcentaje debe ir en aumento. No. El problema es que parece que no están trabajando nada y esto está empeorando. Ni siquiera está igual. O sea, está cada vez peor. Antes, pensábamos que Necaxa iba a meter mucho más goles. 2 por partido, ponle tú. Y ahora estamos suplicando porque metan 1, o sea... Entonces, creo que ahí está el problema y no lo veo lógico, que no se avance. Coincido, en eso. Sí, pero desde tu punto de vista, ¿dónde está ese problema? ¿En que no se trabaja correctamente, en la presión, en la baja de juego o en dónde está el problema? Pues, en la presión, obviamente, pues sí. Cuando hay presión, por ejemplo, tienes un mano a mano y prefieres ver si hay alguien a quien pasarle, ¿no? Porque no hay como confianza. Creo que también es un aspecto que veníamos diciendo desde temprano en el torneo, que también el aspecto mental pega, ¿no? Entonces que hay que trabajarlo también. No creo que en el de entrenamiento no practiquen tiros, ¿no? O llegadas o lo que sea. Pero si es lo que te está fallando, entonces creo que lo tienes que hacer más, ¿no? Sobre todas las cosas, para que al menos se crea que o en la teoría se piense que en el partido pues vas a mejorar en ese aspecto. Es lo que así yo lo veo. Yo sí coincido ahí con Murdo, pues ya tienes que trabajar, pues no hay otra manera, o sea, tienes que hacerlo varias veces hasta que ya estés traumado con la portería ahí en la que veas, que abras los ojos y veas una portería, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ¿sí? Me voy, se quedan con su programa, señores. ¿Tú qué opinas, Murdo, nuevamente? Ahora, si lo están haciendo, pues que lo digan, ¿no? O sea, ¿por qué no Fuentes dice? Es que no sé qué es lo que pasa porque estamos trabajando 2 horas extras de entrenamiento 3 veces por semana. Eso sería como exhibir a los jugadores, ¿no? Sería como decir, son unos incompetentes y hasta los tenemos trabajando tiempo extra. Pero el diagnóstico, o sea, no me digas, es que, o sea, no sé, o sea, sé claro. De repente... Ahora, también, ¿qué quieres que diga Fuentes si... Cada conferencia le preguntan exactamente lo mismo, compadre. Pues, ¿por qué ha sido? Profe, se sigue fallando en la contundencia. ¿Qué opina de esto? Pues que estamos generando, que nos preocuparía si no generáramos, estamos trabajando en eso. ¿Qué otra cosa puede decir, compadre, si le preguntan lo mismo cada 15 días? Yo creo que también ahí incluso en algo tan X, por decirlo de algún modo, también ha empeorado la situación. Creo que al principio estaba bien, lo estaba manejando bien, y poco a poco ha estado fallando también Miguel Fuentes en lo que dice y hace. Pero ya eso lo discutiremos un poco más al rato. ¿Tenemos algo más que decir? No sé si Murdoch o tú quieres agregar algo de estos delanteros con nivel. No, yo nada más, pues... Segunda. repetir. Que... nivel de segunda. Es que sí, estamos así tal cual, como equipo de ascenso, como uno más del ascenso, con el super plantel que muchos todavía creen que tenemos, que yo no comparto su opinión. Me parece que sí, tenemos mejor plantel que muchos equipos en la división y tenemos sobre todo más nombres, pero eso no te asegura que sea un mejor plantel o que sea un super plantel, como muchos ven. Yo creo que el plantel es buen plantel para la Liga de Ascenso. O sea, sí es buen plantel, pero eso no quiere decir que sea un plantel de primera división, como lo dicen algunos. Creo que sí es el mejor del ascenso, pero pues, o sea, ahí te das cuenta, ¿no? Las limitantes que tiene un plantel de ascenso. Y si ese es el mejor, entre comillas, pues imagínate, o sea, los demás también. Pero están otros, para llorar. Otros equipos no tienen esos problemas para definir, tampoco, ¿eh? Pero, por ejemplo, o sea, tampoco es que Necaxa esté tan mal, ¿eh? Porque, por ejemplo, Lobo se veía muy, muy fuerte y ha estado a la baja. Bravos se le ganó allá en su casa. Entonces, o sea, la verdad es que la liga es como muy intermitente y el asunto es que más bien la gente no le cuesta un poco de trabajo entender que el equipo es de liga de ascenso y ya, o sea, es un equipo de ascenso, pero les cuesta trabajo, yo creo, entender eso. Al menos es mi opinión. Don Murdoch, ¿quiere cerrar el tema? Ya para ponernos a hablar de la afición, que diga del profe Fuentes. Nada más insistir, si realmente te preocupa y quieres meter presión, o sea, se suponía que la idea de los refuerzos era para meter más competencia interna y no se está revelando, ¿no? O sea, en todo caso, creo que una manera de intentarlo, de hacer algo distinto, es poner gente distinta y por qué no darle oportunidad a los jóvenes, que si ya de todas maneras vas 2-0 abajo, ¿por qué no poner un Gallo García para ver si puede hacer algo? Porque no lo tenías en la banca, compadre. Ahí estaba el Gallo. ¿Ah, sí? Sí. Por eso decía que estaba en la banca. Sí. En fin. Yo digo que mover gente. O sea, si Prieto lleva tantos partidos sin anotar, pues siéntalo un ratito. Digo, ¿por qué no? En fin. Porque menos va a anotar, compadre. Por eso. Bueno, pues que se lo gane. O sea. Que sea juicio. Es que no, o sea, es lógico. Sí, o sea, hay varios jugadores que no están rindiendo y que, a mi parecer, tendrían que estar ya rotando para dar la oportunidad a los que han estado intentándolo, ¿no? En Copa y en otras ocasiones. Pero ya, nada más eso. ¿Ibas a decir algo, Alex? Sí, eso, o sea, es que Prieto, la verdad, digo, todos lo dijimos, llegó con el cartel, pues, de que era un refuerzo estrella, era la bomba, ¿no? Y era como que algo muy muy deseado por el Necaxa, porque cuántas veces no nos atoró, pero o sea, ahorita si uno baja de juego, pues ni modo, o sea, lo sienta y otro toma su lugar, como en la portería. El Chivo se lastimó, eso es, agarró buen nivel el Güero, y ni modo, ahí se queda sentado. A lo mejor ahorita ya lo va a meter por el error. Eso es otra cosa, ¿no? Lo decíamos también ahí en el Pibil, ¿no? Yo pienso que pese a los buenos partidos que dio el Güero, sobre todo en las primeras jornadas que tuvo acción, me parece que el titular tendría que ser el Chivo Gallardo. O sea, se lesionó y por eso perdió la titularidad, pero me parece que una vez que estaba listo, él tenía que haber regresado a la portería. Ahora, no sé qué tan conveniente sería que, por los errores recientes del Güero, Fuentes dijera, vamos a sentar al Güero y regrese el Chivo, porque de alguna otra manera rompes al Güero en vez de darle confianza, ¿no? No sé qué tan sano sería, aunque sí, yo creo que el titular debiera ser el Chivo. Yo creo que es momento de que se hable con los tres porteros y entre los tres. Bueno, Hugo Hernández es un muertazo, ese ni siquiera que, no, bueno, que lo corran. Pero así como manejo de grupo, decirle, Güero, estuvo tu oportunidad, vamos a regresarle el chance ahora al Chivo y ánimo, ¿no? No creo que, o sea, ¿cuántos tiene comiendo banca el Güero? No creo que le pese ahorita y se vaya a dar a la tristeza y al alcohol, ¿no? O sea, y luego se termina peleando afuera de un bar un domingo a las 3 de la mañana. No lo creo, eso no pasa. Que se vaya con Hugo Hernández de una vez. Pero bueno, ¿Les parece si...? Ok. Sí. ¿Sí? Sí, adelante. Si platicamos entonces de lo que vino después como reacciones y que encendió las huestes de la hermandad por ciertas interpretaciones, me parece. Ok, ¿escuchamos el audio o qué onda? Sí, ¿escuchamos? Sí, los platicamos nosotros y hacemos una mala cita como hicieron algunos medios y es por lo que todo el mundo está mentando madres. No, escuchemos pues. Ok, profe, por favor. ¡Fuerza Rayos! Pasión Rojiblanca. Sí, en ese último tercio nos está faltando concretar, nos está faltando un poco de creatividad, pero bueno, ni modo, así se presentó el partido y estamos ahí compitiendo todavía y faltan 3 partidos y entonces nos dolió mucho. Creo que estábamos manejando el partido, teníamos el control, el volumen, y en una acción desafortunada nos cae el primer gol y ahí intentamos ser más agresivos y después un tiro de castigo. Fueron 2 llegadas, 2 goles. De repente más intensidad. Se oye contradictorio, pero tranquilidad para definir la última jugada y más intensidad para tener más movilidad dentro de una zona donde los equipos se encierran, y más con un resultado así. Aún así, tuvimos ahí 2-3 que no entran. Tuvimos llegada. Hoy, lamentablemente, no concretamos y ellos nos hicieron goles. Bueno, si grita uno que vendo cacahuates, pues toda la gente grita vendo cacahuates. No me preocupa. Porque el torneo pasado quedé campeón, que estuvimos todo el torneo entre primero y tercer lugar, jugué una final de ascenso, hoy voy a jugar la liguilla, hoy voy a ser campeón. Y después, así la gente, quiere ganar siempre. Si no les gusta perder, pues que le vayan al Barcelona, porque a veces, y también pierde, nada más. Toda la confianza a Salcedo, porque en los partidos que nos ha salvado, como en la primera jugada, la gente le aplaudía. Así es la afición, o sea, a todos nos duele perder, a todos. ¡Fuerza Rayos! Pasión Rojiblanca. Ok, señores, a ver. Yo preferiría que empezara Murdoch, sí, porque Murdoch es el que lo vio, estuvo de frente a él con sus lindas frases. Ok, Murdoch. Es que es como, Fuentes es tan transparente a veces, para bien y para mal. Cuando ganó con Celaya, llegó pavoneando, o sea, se le ve cómo va, desde que baja las escaleras para llegar a la sala de prensa, llega con un ánimo y casi que con la sonrisa en la cara, ¿no? O sea, y ahora en esta ocasión se vio que llegó enojado, preparado. ¿Cómo querías que llegara? Preparado, no, pero sabes, o sea, a lo que voy es a la defensiva, preparado para lo que tenía que decir y cómo iba a defenderse de la situación, ¿no? Porque ciertamente yo creo que a cualquiera le ha de calar que la gente te esté gritando que te vayas, ¿no? O sea, para los 27 salga. Que fueron. La verdad, eso sí, hay que decirlo, muy mal a la entrada en esta ocasión. Pero bueno, eso ya son materias de otro tipo. O sea, que al final de cuentas tiene que ver con lo mismo, ¿no? O sea, Necaxa no está haciendo garantía de nada en casa, entonces es como difícil que la gente vaya si no con esta situación. Pero bueno, al final de cuentas, los que fueron, así fueran 3 o fueran 10 o fueran 100, estaban gritando ya en mayor volumen que el fuera Fuentes, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido se equivoca, ¿no? Yo creo que él se engancha, pues, con la provocación, y al final de cuentas me parece equivocado que diga, si alguien dice que tienen cacahuates, pues todos van a tirar cacahuates, ¿no? O sea, me parece que es como, pero es que es como, o sea, lo que yo decía es no sería malo si como cualquiera de nosotros lo pudiera decir, ¿no? Cualquiera de la afición puede decir lo mismo y no pase de ahí, pero él no es cualquiera. Oye, él es el encargado. A mí me tiran hasta cuando no digo nada, como por eso, pero no me reclaman nosotros, a mí por los goles, yo creo. Pero nosotros llevamos las riendas del equipo, ¿no? Y él no se puede enganchar en ese sentido, okay, con eso, y me parece que en ese sentido, okay, hasta como que minimiza la situación y la inteligencia y el criterio de la afición hidrocálida al decir eso, ¿no? O sea, como que no, es pues con que cualquiera les diga que no sé, que se tiran a un pozo, pues van, o sea, es ese nivel, ¿no? De cuando te dice eso tu mamá, ya sabes. Obvio no, o sea, no, no, me parece que está tirando de tontos a los que están gritando eso. Y no tiene que ser así. O sea, yo creo que tienen que respetar la opinión, esté fundada o no, ¿no? O sea, creo que fue una falta de respeto en ese sentido para los que gritaron. Porque no sabes, o sea, no sabes si los que están gritando realmente saben o no saben, si son los que van de siempre o los que no van, o los que fueron nada más esa vez, ¿no? O sea, es, no sé, a mí me parece que el equipo termina abucheado, o sea, le terminan silbando cuando agarra el balón. Obviamente al Güero, cada que agarraba el balón, le gritaban gol. O sea, se empieza a golpear, ya a ser más pesado el ambiente en el Victoria, en tu casa, y eso... No ayuda el que tú vayas y les digas, ay, pues es que lo que les digan que griten van a gritar. Aunque es lo que, pienses, compadre, no creo que es una... Mira, una... coincido con acertado eso. Acertado que lo digas. Coincido. Ok, se enganche. Pero también realmente tenemos años diciendo esto. ¿En el Victoria alguna vez se ha apoyado tal cual como si fuera su casa? No, y no hablo nada más de fuentes. O sea, hablo desde que Necaxa juega en el Victoria. Entonces, realmente... ¿Le está faltando al respeto a la casa, Miguel Fuentes? Así fueran coincido, tres, mira. Taker. Así sí. Fueran tres. Así fuéramos cinco los que vamos siempre. Si los cinco estamos gritando, no nos puede tirar de ejos. ¿Sí? ¿Por qué no? Está mal. Sí está mal que se enganche, porque es un poco como lo que decíamos de Miguel Herrera, ¿no? No digo que Miguel Fuentes se les haya soltado a los golpes o a decirles de groserías, pero él de alguna u otra manera representa a la institución. Entonces, está mal que se enganche, sí, eso lo entiendo. Pero tampoco dijo ninguna mentira. Ahora, no sé por qué la gente se enoja tanto esta vez. Tú te acordarás mejor que yo. Alguna vez ya había mencionado al Barcelona también. Dijo algo muy parecido. La diferencia es que la gente también se engancha y gran parte de la afición ya se tomó el pleito con Fuentes personal. Probábamos incluso la jornada que acabamos de líderes y la jornada que se volvió al Celaya, la gente también desmentaba madres y pedía la cabeza de Fuentes. Ajá. Entonces, me parece que sí, Fuentes se equivoca al engancharse. Pero, ahora, ¿por qué se prendió tanto la gente esta vez? Por una mala cita que publicaron y que todo mundo difundió. O sea, perdóname, pero no es lo mismo decir, si no les gusta perder, que le vayan al Barcelona, a decir, si quieren un equipo ganador, que le vayan al Barcelona. O sea, no. No es lo mismo. Quizá muchos me dicen, es que el mensaje es el mismo. No, no es el mismo. Y en la conferencia hay otras cosas que destacar. Ante las críticas, Fuentes se defiende de alguna manera y dice, yo hice campeón a este equipo hace un año, yo voy a jugar liguilla y voy a ser campeón. Y la gente, en vez de destacar eso, lo peor es que la gente leyó la cita y ni siquiera se preocupó por ver si realmente Fuentes había dicho eso o qué había dicho Fuentes, ¿no? La gente dice, no, maldito, es un infeliz, bla, bla, bla, inventando madres como cada partido, sin importar el resultado. No es lo mismo decir eso, decir lo que dijo, que lo que dicen que dijo, ¿no? Y lo que digo, se puede destacar eso que dice de, yo voy a jugar liguilla y voy a ser campeón. Ok, eso se puede destacar, y qué bueno que lo diga. Ya, si no lo hace, entonces sí, túndelo. Sí. Pero túndelo porque él lo dijo y porque no lo hizo. No lo tundas cuando dijo una cosa y las citas que publicaron en internet dicen otra cosa que él no dijo. Entonces, túndelo por algo que él diga, no por algo que no diga. Alex. Yo creo que se hizo una tormenta en un vaso de agua, la verdad. Uh-huh. O sea, es que a veces creo que ya ni siquiera es el funcionamiento del equipo ya les vale, ¿no? El asunto ya es atacar al técnico, sea lo que sea. Entonces, hace ratito yo mencionaba que también Fuentes ha perdido como que ese feeling que tenía al principio. Y ahorita ya se está enganchando. Yo sí también creo que no puede... mira, a final de cuentas, sea 1 o 10, en donde sea, en el estadio o en donde sea, no puede ponerse a tú por tú con la gente. No puede. Sea el número que sea. Y la gente, a diferencia de esto, sí tiene el derecho, como tú quieras, de gritarles, ¿no? Ahí sí creo que tiene todo el derecho porque pagan su boleto y lo que siempre se dice, ¿no? Y es una opinión a final de cuentas. La cosa es que, pues, sí tiene que haber como que algo de mesura en Miguel Fuentes. Y lo del Barcelona, tampoco lo debió decir. O sea, tiene que saber cómo hablar ante los medios. y porque ahorita ya todo el, o sea, tiene que ver que la situación está muy, muy caliente. Y luego pone a decirse ese tipo de cosas, que más bien parece que ya son nada más cosas a la defensiva, ya es un, yo soy Miguel Fuentes y estoy contra ustedes y ustedes están contra mí. Y lo vamos a o sea, no los medios, sino la gente, ¿no? Entonces... Pero los medios también, ya, compadre. Pero ya, o sea, pero a lo que me refiero es que ya hizo bandos, o sea, y tenía, lo único que tenía que decir era... la gente puede decir lo que quiera, a lo mejor, ¿no? La gente está en su derecho, algo más político. Porque lo del Barcelona ni siquiera es por lo... Por, o sea, yo como lo entendí, no fue con el afán de como todos lo tomaron, sino sí, con el hecho de decir... O sea, nosotros también podemos llegar a perder, como lo hace el Barcelona, que es un equipo que tiende a ganar constantemente, pero que de repente pierde, ¿no? Así es como yo lo percibí, y creo que lo quería dar a entender así, pero como ya está caliente todo, de, sí, ahora sí ya nos dijo que le fuéramos al Barcelona, y luego todavía se sienten mal porque le van al Real Madrid, ¿no? Y porque los colores del Barcelona son del Atlante, ¿no? O sea, ahí, o sea, todo eso ya en las redes ya empezaron a poner cosas de le van al Barcelona, no sé si lo han visto, unos memes de este mundo con Tom Baker, y sale el perrito ese que está diciendo muchas frases, sí, y bueno, ya, atacaron a Fuente. Y yo creo que sí, no está bien, o sea, incluso si quiere pasarse de payaso ya y no ir a la conferencia o mandar a otra persona, pues que lo haga, ¿no? Pero que cuide mucho la imagen, sí, porque la ¿y tú vas a pagar la multa, compadre? Es que, pero es que algo tiene que hacer, aquí hay que hablar con la directiva y tiene que, o sea, o la directiva de la AES, por ejemplo, con el, como con el Piojo, la... y ya, o sea... Quizá la directiva debería poner un tanto de orden en las preguntas, porque si te das cuenta, agarra una conferencia y agarra a una persona y es el que está haciendo todas las preguntas, y si esa persona es de las que está ya en contra de Miguel Fuentes, pues, ¿por qué lado van a ir las preguntas, no? Y no, o sea, van a ir siempre tratando de picar. No, estando ahí yo te puedo decir que, o sea, los que van son los que se van de siempre y los que toda la ya llevan un buen rato cubriendo a Necaxa, ¿no? O sea, ya nos ubicamos todos. Pero no me digas que no parece, no me digas que no da la impresión que los medios también están contra él. Recuerda aquello que comentamos en algunos programas de eso, que esa vez que dicen, oiga, ¿qué es, cómo se va a trabajar para levantar en la liga? Así de, o sea, güey, voy segundo lugar, estoy a un punto de líder. O sea, ¿qué, cómo fregados que levantar en la liga, no? Eso fue, creo que después de una derrota en Copa, así de, en la liga voy segundo, güey. O sea, no me digas que no da la impresión que algunos medios están en contra de él. Hay muchas opiniones al respecto, ¿no? Y la verdad es que el descontento con Fuentes como técnico de Necaxa, o la incredulidad en lo que ha hecho, pues, es persistente. Pero, o sea, los que yo sé que están más clavados ya ni dicen nada o de plano ni van a las ruedas de prensa. O sea, en este caso yo creo que más que la persecución, y aún si así fuera, si aún si tuvieras una prensa complicada como lo es con el personajes como el Tuca o con el mismo Tomás Boy y estas cosas, o sea, tiene que ser inteligente Fuentes para saber decir las cosas. O sea, creo que en este caso pudiera haber contestado, o sea, en su afán podría haber dicho, no, pues es que hasta los más grandes equipos del mundo también pierden de vez en cuando, incluso sin mencionar nombres, ¿no? Y pues en esta liga, pues también nosotros, es posible que perdamos algunos encuentros en el camino, ¿no? Pero a final de cuentas, destacar lo que dices, ¿no? Pero a pesar de todo, voy a jugar liguilla y voy a ser campeón. O sea, creo que es en la manera de decir las cosas en donde el mismo se está minando el camino y se está complicando la situación en cuanto al ambiente. Pero lo que te digo, o sea, en vez de que se destaque lo bueno, sí, destaca lo malo, bueno, eso... porque no sé si él este sitio sea sensacionalista, sea amarista o sea Antifuentes, y ellos destacan y cambian el contexto de lo que dijo Miguel Fuentes. Y es lo que todo mundo miente a las madres porque ni siquiera escucharon las declaraciones de Fuentes. Ahora, decía hace un momento Alex que la gente está en su derecho, paga su boleto, puede exigir. Coincido, sí, pero me parece que en la forma de pedir está lo que se recibe, ¿no? O sea, una cosa es exigir y criticar y otra es caer en descalificaciones e insultos. Entonces, mira, si yo estoy hasta la madre de la gente, imagínate cómo está Miguel Fuentes, que las críticas son para él. Y que lo están jode y jode y jode. Así, hasta cuando se gana. Entonces, quizás está mal que se enganche, pero también ponte en su lugar y quizá él va con la cabeza caliente, explota, quizá, no lo sé. No pretendo defenderlo. Se equivoca al engancharse, eso me queda claro. Ahora, también decían que hizo bandos. Ni siquiera me parece, porque parece que es el mundo contra Miguel Fuentes. Así como cuando estaba Pablo Cuatrochi y decíamos que era Cuatrochi contra el mundo, porque Cuatrochi jugaba solo, pues ahora es Miguel Fuentes contra el mundo, la verdad. En fin, yo creo que hasta eso hay que saberlo manejar, ¿no? O sea, el ambiente. O sea, si ya crees que es demasiado hostil el asunto, pues no lo empeores. Y si de plano ya no aguantas, pues mejor llégale, ¿no? O sea, ¿quién está en un lugar donde no le gusta? El que debería llegar eres tú, compadre, maldita salación. Tú eres el que debería llegar. Es que no sé si te ha pasado, pero, o sea, nunca has estado en un trabajo donde ya prefieres, o sea, dices, no, es que ya no aguanto estar ahí. Yo creo que Alex podrá decirnos mucho al respecto, pero es mejor, o sea, es para todos, es más sano el mejor cambiar de ambientes, ya. Ahora, ¿por qué se ofende la gente de, ay, el Barcelona? Bien lo dijo mi compadre Rebelis, me mandó un mensaje. Compadre, ¿tú ya le vas al Barcelona? Pues sí, yo ya estoy de gane. O sea, a mí no me va a ofender que me digan, váyanle al Barcelona. Sí, pues a mí tampoco, ¿eh? O sea, yo le voy al Barça también. Lo que pasa es que el señor ese con el que, uh-huh, el señor ese que con el que abrimos el podcast también le va al Barcelona. Orgulloso necaxista, bueno. Sí, y culé. Entonces, mira, si a la hermandad le gusta pensar en chiquito, pues ya no es culpa del profe, tampoco. Sí, o sea, yo sí, digo que sí, perdió la cabeza el señor Miguel Fuentes, en todo sentido, pero bueno, y lo que dices respeto y esas, es que al final de cuentas, creo yo que si así es el fútbol, el ambiente del fútbol, o sea, se insultan y a los jugadores también les gritan, o sea, es como parte de lo que hace la afición, y está bien, o sea, la cosa es que... O sea, ya cuando ahí en el estadio, pues igual también es por calentura o lo que sea, ¿no? Ya después analizas como nosotros, porque pues a mí también me pasa, o sea, perdió y yo estaba enojado, o sea, y nos preguntábamos qué estaba sucediendo, ¿no? Y esas cosas, pero de hecho lo voy a decir, Alex, analizas, un plato salió volando por una de las ventanas del Rayo. Sí. O sea, pero ya después que te pones la cabeza más fría es cuando analizas, ¿no? Pero pues, o sea, eso es que además es su trabajo, entonces pues ni modo, lo tiene que aceptar, los gritos y los jugadores también, es parte del show, entonces no tiene por qué decir, o no tiene por qué hablar de esa forma y llegar así tan defensivo, o sea, simplemente pero, creo ahora, que se está comiendo ya la situación al técnico. A diferencia de la afición, él no llegó repartiendo insultos. No, ¿te imaginas si llega repartiendo insultos? O sea, él tiene que estar en otra posición porque es el director técnico del club y okay, también le van a llover pedradas. Es parte de su trabajo, sí. Y por ejemplo, en mi caso, ¿yo qué? ¿A mí por qué? Hasta cuando no digo nada. Tú generas ese que te odien con odio jarocho. ¿Yo por qué? Bueno, yo digo que ya le metamos velocidad porque ya llevamos una hora. Y vamos a la mitad. Okay. Ya nos falta mucho. Vamos ya. Ya vas a empezar, Murdo. Perdón, ser el aguafiestas, ¿verdad? Pero, pues ya, para no caer en lo mismo, nada más. Pues creo que se fallaron los modos, pero al final de cuentas, no exageren, chavos. Sí, sí, o sea, creo que otra vez la hermandad necaxista exageró en la situación. Creo que deberíamos estar más preocupados porque el rival que viene, ya vamos a hablar de él. Es un poco pesado, entonces vamos. Y de visita, además. Vamos a la cortinilla. Pani, sí, por favor. Ahora el partido de las salidas de la semana. Ok. Viernes a las 17 horas, Estadio Olímpico. No, es Estadio Universitario WAP, perdón. Necaxa visita a Lobos WAP en la ciudad de Puebla, desde luego. Ah, ya lo dijo Alex, es un rival un tanto pesado. Aunque también lo dijo antes y creo que es cierto, como que viene a la baja en las últimas jornadas. Que, bueno, de Necaxa pues ni qué decir, ¿no? Pero, ¿qué podemos esperar del partido contra Lobos? Pues mira, es el viernes 30 de octubre, ¿no? Ajá. Pues este miren, si estaban pensando en Noche de Brujas y Pesadillas, vayan al juego, van a sufrir a gusto. Noche de terror. De día. Oigan, pero a ver, en teoría, por como lo que ha hecho Necaxa y por cómo ha jugado, y ahora las dos derrotas que acumula, pues vamos en papel de víctima, ¿no? Pero sí, esto ya ha pasado antes, que Necaxa pierde con los malos y de repente llega y le gana a los buenos. O sea, ¿qué pasa si Necaxa va, juega un partidazo y gana en Puebla? Pues nada, ya sé que se la van a seguir mentando Fuentes, pero ¿qué va a pasar con el equipo? No, si ganan no se la van a mentar, si ganan no dicen nada, dicen que es su trabajo, que fue un triunfo de los jugadores. Sí, pero bueno, está muy ad hoc, porque incluso, se van a reír, pero los pueden temar como los licántropos, ¿no? Van sí, a ir es. Con los licántropos, y es noche de brujas, ya me, lobos, Ya tengo el cartón para la semana. No minimices el rival, compadre, por favor. No, al contrario. Por favor. Es más, di al club mejor que te lastimaste la mano, Mudo, que no puedes dibujar. Por favor. Por lesión. Sí, pero, o sea, Lobos tiene un plantel interesante, ¿eh? O sea, sí viene a la baja y todo, pero a mí sí se me hace que es de los planteles más interesantes, está más completos para la división y que será un partido complicado porque los dos equipos vienen a la baja, va a ser como muy cerrado, igual de un gol nada más, o sea, quizá este y el otro partido a mí me servirían para emitir ya, porque pues de Necaxa y de todos los equipos que al parecer van a estar en la liguilla, ¿no? Creo yo que ya van a ser partidos así más o menos, un poco más cerrados, y Lobos en su casa me parece que es como que sí es una visita difícil, pero también es como que una visita que nos puede sacar del hoyo y de esta mala rachita. Entonces le ganamos y ya como que todo se olvida. Ya. Entonces, y la semana que entra podemos ser líderes y entonces volvemos a perder. Sí, no. Entonces por eso, porque también no estamos en una posición, ay, no, nos bajaron a décimo, ¿no? O sea, estamos en quinto y estamos a 4 puntos, creo, del primer lugar, que no les interesa ya, entonces a 3 creo del segundo, entonces sí, me parece que es un buen partido y se va a sufrir, es lo único que sé. El segundo, que por cierto es Lobos, o sea que los alcanzaríamos, ¿no? Los supera, o sea, si le ganas, te vas arriba de Lobos, a falta de ver lo que hagan los demás. Murdoch, ¿tú qué esperas del partido? Híjoles, Necaxa que tiene que ser mucho más, yo creo que va a recular más, va a ser más, va a jugar más atrás, esperando a sorprender por ahí a Lobos. Ahora sí, yo creo que va a tener que estar con más cuidado y explotando la velocidad de gente como La Pulga y como Jair Barraza, ¿no? O sea, creo que va a mantener la alineación, eso no me queda duda, pero yo creo que ya no se van a ir tan ir al tan alegremente al ataque, pues ciertos jugadores, ¿no? O sea, en cuanto al mediocampo. Por ahí me parece que Lobos también hace 2 partidos, perdió, viene de empatar y en este pues espera, yo creo, también de tomar con una victoria, que también está buscando el primer lugar, ¿no? O sea, Lobos está peleando eso y pues estaba viendo los nombres que maneja y por ahí hay varios ex necaxistas también. Un montón, compadre. ¿Me los he hecho de una vez? ¿De una vez? Sí. Mira, el que tiene más historia con el equipo es Mario Pérez, surgido de fuerzas básicas del equipo, tuvo 4 etapas en Necaxa. La última concluyó en el clausura 2014. Jugó 162 partidos de liga, marcó 7 goles, 13.441 minutos. Además jugó 13 partidos de Copa y jugó 3 partidos de la Interliga 2007 y 4 en la Copa Libertadores de ese mismo año. Está Daniel Cervantes, que también hasta el torneo pasado era jugador de Necaxa, también surgido de fuerzas básicas del club. Aguascalentense. El Dani jugó, perdón. Aguascalentense también, Dani Cervantes. Bueno, eso era innecesario. Mario Pérez es capitalino, por cierto. Dani Cervantes estuvo de la apertura 2011 al clausura 2015 en Necaxa, jugó 115 partidos, también marcó 7 goles, y en Copa también jugó 10 partidos. Juan Carlos Mosqueda, el More, jugó con Necaxa del Bicentenario 2010 al clausura 2013, un total de 87 partidos de liga con 4 goles, y 8 partidos de Copa, y el último de ellos es René Nicolás Rubalcaba, que estuvo solamente un torneo con Necaxa, el clausura 2012, jugó 15 partidos y anotó un gol. Creo que contra Lobos, ¿o no? contra Lobos, sí, precisamente. En el aquel torneo que nos dirigió el este brasileño. Bueno, ya saben quién. La serie histórica contra Lobos son 16 partidos, 8 triunfos de Necaxa, 4 empates y 4 triunfos de Lobos. 21 goles de Necaxa, 15 de Lobos. Y entre los goleadores de Necaxa ante Lobos, goleadores históricos, comparten la cima Jesús Isijara y Víctor Rojero con 4 goles. Y del plantel actual, además de ellos, aparece Michel Gibran García con un gol. Hay nombres interesantes en la lista, por ejemplo está ahí Everaldo Barbosa, Altino Chávez, Shaggy Martínez, Alejandro Castillo, que tiene 3, entre otros, ¿no? Incluido un hondureño que yo no quiero volver a ver en mi vida. Ya también saben quién, ¿no? Sí. Ok, y el último antecedente contra Lobos fue un 4-2 que nos metieron el torneo pasado allá mismo en Puebla, así que esperemos que tomar revancha, ¿no? Antecedente complicado y ya nomás redondear, o sea, es ciertamente es un buen plantel. Sergio Arias, que también fue de los mundialistas, ¿no? De hace 10 años, el portero. Y por ahí en la media cancha destacar también a Gerardo Espinosa, que a mí me parece que es un buen jugador, exatlista, ya veteranón, que también tiene para meterle cerebro a este equipo y pues sí, va a estar pesado. No sé quién sea el goleador ahorita de Lobos. De Lobos es compartido Diego Jiménez y Cristian Martínez Borja, llevan 4 goles cada uno, de los 24 que ha marcado Lobos. No, entonces sí está pesado este equipo de Lobos, vamos a ver cómo nos va. Necaxa tendrá que, lo que dice Alex es cierto, o sea, si le ganas aquí a retomas el nivel de visitante que había estado mostrando, y le ganas a Lobos, le va a venir bien el ánimo a todos, sobre todo internamente al grupo, de cara al cierre de torneo, que quedarán un par de partidos también complicados, ¿no? Falta Mineros y Murciélagos. Ahora, nada más corrigiendo el dato, Necaxa no está a 3 puntos de Lobos, está a 2 puntos de Lobos. Lobos tiene 22, Necaxa tiene 20. Sí, por eso te digo, o sea, si le ganas, lo pasas. Y falta todavía enfrentar a Mineros, que también está en la parte alta. Mineros le ganas la semana que entra y ya, problema resuelto. Yo creo así que de fácil. Es lo que decía Fuentes, ¿no? O sea, quedan 3 partidos, quedan 9 puntos y están a 4 del líder general. Entonces, pues a ver qué, cómo cierra el torneo Necaxa. Pase lo que pase, Necaxa está a un punto de tener el mejor torneo de Miguel Fuentes al frente del equipo. También hay que tomar en cuenta que son 2 jornadas más. Oh, bueno, pero si le gana a Lobos, entonces ya, y te sobran 2 partidos. Sí. Falta de 2 partidos. Es más, con un empatito con Lobos. Sí, lo que él decía, o sea, ¿no? Si le gana, si, ¿cómo? Que él decía que hace un año quedó en sexto lugar y fue campeón. Entonces que no se preocupen por la posición en la tabla, sino en llegar a la liguilla, y ya estando en la liguilla ellos sabrán qué hacer, dice. Que además queremos jugar de visita toda la liguilla. Además quedó en cuarto, que tampoco mienta, quedó en cuarto. Por eso balateó el partido de vuelta en la primera serie. Oye, compadre, tú acabas de decir que estamos a 3 puntos de Lobos y ahora el mentiroso es Miguel Fuentes. Él dijo sexto. Es que no fue sexto, fue cuarto. Y no estamos a 3 puntos, Alex. Bueno. Estamos a 4 del líder, ¿no? Pero no a 3 del segundo. Sí, como dices, 2 puntos. Güey, eso va a ser podcast de 2 horas. Vámonos, pues con lo que sigue. Bien, perfecto. Si mañana ni tienes clases, Murdoch. Sí, sí, cierto. Obviamente pero eso acá no lo vas a poner. Sí, tengo, sí tengo. Ok, ya. Bueno, pues, ¿Lobos? Lo que sigue. Vamos a lo que sigue. ¡Hagan sus números! ¡Es hora de la quiniela! ¿Cómo nos fue en los números? Más bien, eso, ¿no? Sí, señor Don Taker. Pues, mira, recogí un poco del tiradero que hizo Don Alex Rodríguez. Desde el viernes aseguramos ganar la Versus esta semana. Jornada 12 de la quiniela PR Versus. Pasión Rojiblanca, 4 aciertos. Fuerza Rayos TV, 3 aciertos. La Casa de los Rayos, 3 aciertos. Totales del torneo, Fuerza Rayos TV 35, Pasión Rojiblanca 34 y la Casa de los Rayos, ya de venir rompiendo el cochinito, 30 aciertos. En la quiniela estándar, señores, Alex Rodríguez, ya sin presión de jugar la Versus, ahora tuvo 6 sí. aciertos. Ahora sí. Ah, sí, ¿verdad? Señor. Maldito incompetente. Gutenberg y un servidor tuvimos 4 aciertos. Nuestra primera dama, futura señora Taker, Kazu, tuvo 3, al igual que Estrambótico 30, Paco Rayo, David Mota, Luis Redonda, La Afición, Charles Rayo, Alejandro Román y Mordoqueras. Con 2 aciertos estuvo José Enríquez, DeLorean, Antonio Luna y Adeco. Y con un acierto, haciendo un Murdoch, Fanny. Mónica, pues, sigue desaparecida. Si alguien la ve, dígale que todavía existimos. Ni siquiera mandó quinera, tuvo 0. Totales, con los 6 aciertos de Alex Rodríguez, la punta ahora la comparten ustedes dos. 41 aciertos cada uno. Le sigue David Mota con 40. José Enríquez y Paco Rayo tienen 37, Gotitemer 35, La Afición y un Servidor 34, Hugo Arias 31, Luis Redonda 28, Mónica tiene 26, Doña Casu, beso para ella, 23, Antonio Luna 20, EJLC, Fanny, Alejandro Román y Estrambótico 30 tienen 16, Arturo Reyes 14, Lalo Merodio 11, Charles Rayo 8, Edgar de Luna 6, Kirin 5, Beto Rayo, DeLorean y Geoso Tuyo 4, Apolo Valdés 3 y Adeco 2. Listo, señores. Murdoch, el plan es el mismo. Okay. Ya recorté distancia, te toca ponernos en empate en la cima. Ay, caray, caray. Bueno. Y no rezamos porque Alex no vuelve a jetearla. luego rezamos porque Mónica aparezca, ¿no? También. Pero, ¿quién sabe dónde está? Pues sí, también. Pero pues esto se acerca a su final. Bueno, que dijimos que la vamos a hacer hasta donde llegue Necaxa, ¿no? Entonces, todavía queda toda la liguilla hasta la final. Esperemos. Sí. Ok, lo que sigue, señores. Un saludo de una vez al señor Arturo Reyes, que también fue parte de la maldición, como Murdoch. Estaba diciendo que semana de 9 puntos y no sé qué. No diga puntos ni nada, diga nada más. Una buena semana ya, porque por eso nomás nos trajimos 3. Y los 3 que ya se habían ganado cuando lo dijo. Además. Híjoles. Sí, no, que no diga eso. Ok, bueno. Don Murdoch lleva prisa. Vamos. Creo que se tienen que ir a sonar las narices, entonces. Sí. ¿Qué sigue, señores? Vamos con la jornada 13, pues vamos a dar nuestros... Ah, sí, es cierto. Nuestra quiniela. Mira, yo ya hasta llevaba más prisa que tú, creo. Fíjate, ya están adelantando. Pues vamos a empezar con... los vaticinios para la jornada número 13, que mientras más le veo, más me da miedo. Qué vulgar eres. Porque es la de, pues, Noche de Muertos y esas cosas. Hay damas escuchándonos. ¿La cabalística? ¿Qué dije? La cabalística. Hay damas escuchándonos, no seas vulgar, por favor. Yo no dije nada. Bueno, empezamos esta jornada con nuestro partido. Así, para empezar acá con miedo, Lobos BUAP recibe a Necaxa. Necaxa, así, de primera. Alex. Yo voy a ir a empate. No, Necaxa, no. Pues sí, ya. Ay, sí, ahora. Oh, híjoles. Alex, nomás para hacerme quedar en mal. Oh, Murdoch, sigues haciendo puntos tú también, ojalá, ¿eh? Ojalá que. Murdoch, pues tú no abres porque vamos a ganar la quiniela o no. Yo porque quiero que la ganemos, ¿verdad? Pero, a ver, esperemos. Claro, sí. Vamos con el que sigue, es Cafetaleros, recibe en Tapachula a Atlético San Luis. Empate. Cafetaleros, si ya le ganaron a Necaxa, le puede ganar a cualquiera. Sí, Cafetaleros. Luego, en Tamaulipas, el Correcaminos recibe al Zapatec, siglo XXI. Corre. Empate. Corre. Luego, Leones Negros reciben en el Jalisco a los Potros de Fierro del Atlante. Leones Negros. Empate. Leones. Luego, Cimarrones recibe en Hermosillo. ¿Ya saben en qué estadio todavía? No. Bueno, quién sabe dónde sea. Van a recibir a... En el mismo, creo. En el mismo, a los Venados de Mérida. Partidazo, ¿eh? Duelo cornudo. De esos duelos que dice Alex que no deberían existir, sin duda. Sí. Venados. Y además es duelo de polo a polo también, pero bueno. Empate. Yo creo que Cimarrones. Luego seguimos con Coras de Tepic recibiendo a Alebrijes. Coras. Alebrijes voy yo. Híjoles, yo espero que Coras, para que se nos alivie en el camino. Y luego seguimos con Murciélagos en casa recibiendo a Mineros de Zacatecas. Ese también nos conviene. Mineros. Murciélagos. Murciélagos, sí. Ojalá que Murciélagos haga lo suyo. Y por último... Confórmate con que Necaxa haga lo suyo, compadre. Y luego haces cuentas extrañas. Y por último, el Celaya recibe a los Bravos de Juárez. Le toca perder al Celaya, ¿no? Entonces, Bravos. Yo voy empate ahí. Bravos. Por cierto, oye, lo de Celaya sí es de destacar, ¿eh? Sí, es el único equipo regular en el... Uno y uno. Sí, sí, cierto. Eso es regularidad y no pedazos. Se administran bien. Bueno, pues eso fue la jornada 13. Cabalística. La cabalística. Oye, Murdo, suerte. No quiero asustarte, pero la cabalística empieza en Noche de Brujas, ¿eh? Te digo que está así de... realmente no. Bueno, es Halloween, tarde de brujas. Hay uno, ¿no? Pero es el fin de semana de Día de Muertos y sí acá y muy Halloween. Medio tétrico va a estar este fin de semana y es que por cierto, maldita sea, el 2 de noviembre ya no es feriado, maldita sea. No. Acá sí, nosotros sí vamos a descansar. Maldito es holgazán. Pero es la universidad no y maldito gobierno represor. Que no fomenta, dirían los izquierdos, que no fomenta las costumbres mexicanas, la cultura. Exacto. No, bueno. No. Es pues ya. Vamos a... Oye, ahorita me estoy dando cuenta que dijiste que tuve 6 aciertos, o sea que el pinche Necaxa fue el que me hizo no tener la quiniela perfecta. No, si son 8 partidos, ¿no? No, son 7. Son 8. El que está tomando soy yo y sí, son 8, solo fallé. Entonces, ¿cuál fue el otro que falló? No recuerdo, es que no tengo aquí mis anotaciones. Bueno, pero el Necaxa fue el 50% de mi fallo. Pinche Necaxa, de todas maneras. Vamos a saludos. No, pero estuvo buena la comida, compadre. Eso sí. Cortinilla. Bueno. Síguenos en Facebook y Twitter como Diagonal Pasión Rojiblanca. O si lo prefieres, envíanos un correo a podcastpr@gmail.com. Salutaciones. ¿Qué hubo? ¿De qué? ¿Saludos? Sí. Pues en el blog sí hubo un montón de comentarios en todas las entradas para golpear a Fuentes y al equipo. Pero no sé si quieran nada más leer las del podcast, que creo que ahí son poquitas. ¿Los tienes ya, Murdoc? A ver, estoy abriendo entonces las del podcast, las del post del episodio 78. Por ahí hay, pues sí son 5. Tenemos a Carlos que dice, ¿cómo le hicieron para ver el partido? Decía transmisión en YouTube y nunca se abrió, pero ya vi los goles. En YouTube lo subió un Luis Carlos y son 2 buenos goles de González. Excelente jugada de la Pulga que muestra que debe ser titular. Entiendo que como venía de lo de su padre no estaba a ritmo, pero hoy debe jugar. El de Yair fue todavía mejor, buen contragolpe. Él lo lleva, abre por la derecha y es el quien remata de cabeza con marca al ángulo contra Navarrete. ¿Alguien sabe si se verá el partido de hoy por la noche? Saludos, buen podcast. Y eso sí, horrible cancha, más tierra que en la ciudad deportiva del DF. Y bueno, ahí Alex le contestaba conforme lo de Cafetaleros, ¿no? Rayo, sí. Rayo Juárez. Dice, conozco a mis rayos, desde que nací soy rayo. ¿Cómo? No sé, pero ahora sí creo que es hora de cambio de técnico. No hay idea, táctica ni pasión de los jugadores. Cosas que el técnico tiene que implementar. Los juegos se han ganado son por el talento de nuestros jugadores. Ya es hora de que Fuentes deje el equipo. Ya son varias jornadas que ganamos sin convencer por el hecho del mal juego. Las fallas, no sé qué decirle a Rayo Juárez, las fallas que ha tenido el equipo también es por el talento de los jugadores. Gracias. No, cierto, coincido. Alex Shevchenko dice, ¿qué pasó, Taker? Me pierdo ese episodio y ya me andas dejando sin regalías del Zapatec. Buen episodio de Podcast PR, bastante cargadito de Necaxa. Reportándome al medio tiempo contra Cafeteros. Jajaja. Saludos, Pasión Rojiblanca Team. Saludos, Alex. Y por último, Rayo Rep dice, está claro. Saludos. Está claro que Fuentes no es el técnico que necesita Necaxa. Cada que puede trepar al liderato falla. Está visto que no está hecho para empresas importantes. Perder con Cafetaleros y porque está visto que Fuentes nunca va a tener variantes. Es un equipo muy predecible a mi punto de vista, tiene buen plantel, pero no sabe aprovechar a la gente. Sigue en sus necedades de siempre y prácticamente ha hecho del Necaxa un cuadro frío que juega sobrado, sin intensidad, y que como a nadie presiona, se tiran a la cómoda y solo salen a cumplir. De verdad es preocupante pensar que jugando así se pueda ascender. Hay que irnos preparando para otro fracaso. O sea, así como bueno, optimista el señor pues, Don Rayorger. Pero, pues bueno, es como... Es que a final de cuentas es esperar a la hora buena, ¿no? A ver cómo nos va en la liguilla y ya sobre eso. O sea, a final de cuentas son los pues resultados. Sí, lo que te digo, ahí sí, si falla el equipo, tunde a Fuentes y tunde a los jugadores. No antes. Eso sí, hace rato yo estaba hablando ahí en Facebook con alguien y le dije, también está en contra de Fuentes, y le dije, no, pues está bien que esté en contra o a favor, digo, yo estoy a favor de la continuidad de un proyecto, ¿no? Y le dije, solo apelo a lo que piensa a cada uno de los aficionados, y si llega a ser campeón, de suerte, como dicen que quedó la vez pasada, pues entonces que sigan reventando y que no festejen el título. Y le dije, hasta te voy a dar una manera de reventarlo. Di que ser campeón en ascenso no sirve, que necesitas ganar los dos, o que necesitas ganar la final de ascenso, que un torneo no importa, para que lo sigan reventando. Digo, hay que ser como que congruentes, ¿no?, con lo que se piensa. Entonces, si van a quedar campeones, que los que golpeen al equipo, pues no festejen. Pues sí, no tienen derecho. Pero bueno, da falta que ganen el título también, hay que esperar. Ok, en el blog está todo, ¿verdad? Sí, dime. Aunque Murdoch lo defienda, hijo. Órale, okay. Yo. Ok. Tú eres aquí nuestro reventador de casa, Murdoch. Alguien tiene que defender los Murdoch. Ok. En Twitter, con el hashtag PodcastPR, Fanny, @FannyRayos, ya llegó y hasta aquí el podcast. El PodcastPR de Pasión Rojiblanca. Entren y escúchenlo. Y ponía el enlace. Dice que valga la pena la desvelada de Taker. Pues de todos, porque nos desvelamos los tres, ¿no? Pero bueno. Luz Redonda, @Joker28. No. Ay, estoy bien. Órale, la dislexia. Sí, Joker, @Joker8207. Gente, chisme calientito y de primera plana disponible en el podcast PR, producido por Pasión Rojiblanca, para todos los que gustan de lo mejor. Antonio Luna, @BotónAmarillo. Por un momento dije, ¿qué onda con el borracho en el intro del podcast PR? Pero resultó ser Rocky, jajaja. Ja, ja. Nuestra primera dama, Kazu, @KazuRock. No puedo ni pensar en la vida del podcast PR sin Murdoqueras. Lo sabe, es el casi más carismático de Pasión Rojiblanca. Gracias, Caso. También te quiero. Bueno, no digo nada mejor. La misma Caso, otro beso para ella, como no. Dice, y después del mencionado enamoramiento de Gerardo Taker a Sevilloro, deberían mandarles saludos en el podcast PR siempre. Vamos a hacerle caso. Saludos a Don Juan Villoro. Saludos. Denise Lechuga, @DeniseNecaxa. Como siempre, los mejores comentarios acerca de Necaxa y un gran humor que hacen del podcast PR, el mejor programa. Besos. Sandra, @Samovela, decía, Necaxistas, pasen lista en el podcast PR 78. Ponía el enlace y dice, que estrena URL, felicidades. Gracias, un saludo a Sandrita. Gracias. Y saludos, sí, claro. Igual para Denise, saludo. José Enríquez, @José Enríquez_ Podcast PR, episodio 78. Gerardo Taker, compadre, ¿cómo que hice 4 puntos en la quiniela PR? Voto por voto. Siempre está. No sé qué alega, si... Siempre. Después, pero si después me decía que sí estaba bien, pero que no sé qué alegaba. Entonces, el compadre a lo mejor no sabe contar. Ya habían dicho una vez que fueron a la misma escuela de matemáticas. Entonces, bueno. Antonio Luna nuevamente, @BotónAmarillo, dice... Alguien llegó medio extraño a grabar el podcast PR. ¿Quién sabe quién habrá sido? Postunas. Jorge Jesulet. ¿Eh? Pues sí, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos a irnos por la fácil, lo de siempre, echarle la culpa a Murdoch. Uh-huh. Jorge Jesuleta, @JJesuleta. Buen podcast PR. Y una vez más, muchas felicidades por su nuevo sitio, pasionrojiblanca.com.mx. Y ya. Un tal Gerardo Taker dice: hora de grabar podcast PR con Mordoqueras y Alex de Rayos. Y tiene ahí una foto del sitio de Pasión Rojiblanca con una bebida, creo que alcohólica. Yo no sé qué es eso. No sé por qué no ponen eso, pero. ¿Sabes? Cuando vi el previo pensé que era el perfil de una máscara. Pero no, ya vi que es una. Es una botella, quién sabe qué están tomando ustedes, chavos. Es para la gripa. Luego por eso revientan al profe. Me defienden. Que por cierto, voy a decirlo. Mi señora Kazurok me dijo que no fuera a defender mucho al profe Miguel Fuentes. Y no le hiciste caso. Así mismo. Creo que no. No, sí. Se escuchó que ignoró. Y por eso estuve leve, compadre. Nada más porque me dieron órdenes. Bueno. Que diga, me hicieron la sugerencia. ¿Hay algo más en Twitter, Alex? Pues no te los echaste todos. Ya estuvo. Nos presiona. En el Facebook, pues puras reventadas. Qué vergüenza. Ya urge nuevo técnico. Venga Rayos a seguir adelante y sacar una victoria el sábado. No pasó. Siempre es lo mismo, perdiendo el importante. Otros estaban perdidos y estaba. Puse ahí el gol del Ojero en el 2-1 de Cafetaleros y preguntan cómo van. Entonces, pongo ahí en el Facebook el marcador y me preguntan cómo van. Es que la gente. Obviamente ya no contesté. Y ya, sí. Pues nada más son poquitos. Ya ves que el Facebook es un universo raro. Pero bueno. Nada más están esos en el Facebook. Oye, y agradecer el correo electrónico de Luis Redonda, me parece, que aunque está un poquito largo, pero pues, bueno, expresando su opinión con respecto a la estadía de Fuentes y de los problemas que ya estuvimos platicando, pues un saludo y muchas gracias por seguirnos escribiendo. Ok, ¿nos falta qué? Oye, mandar... Ajá. Dime, no, dime, Borges. No, ya, es que yo quiero dar la salida, pero ¿qué ibas a hacer? Mandar saludos nada más allí a la gente del Radio Pevil. A Daniel, que ahora sí se puso guapo, hay que decirlo. Por eso están las menciones sin ahora, por eso ahora sí hay mención y sin censura. No, tienen los fines de semana, tienen buenas promociones, hay que decirlo. El nuevo, yo no conocía el nuevo local del Radio Pibil, mucho mejor que el anterior, el lugar está muy bien. La comida, eso siempre lo hemos dicho, está de lujo. Y pues Daniel se puso guapo ahí al final. Ya que habíamos pedido la cuenta, nos quedamos como una hora más de sobremesa, porque el señor se puso ahí guapo. Agradecimiento, un abrazo para él. Y pues también, ya los mencioné hace rato, pero a don Apolo Valdés, a Valencia, que estuvieron ahí acompañándonos, a don Alex Rodríguez, a mi señora y a mí. Muy, muy chido, estuvo muy, muy bien todo. Y a los otros tres necaxistas que había en el restaurante, creo. Estábamos como en el Victoria. Sí. Era lo que te iba a decir, era una entrada como la del Victoria. Contando a los cinco que estábamos en nuestra mesa, éramos nueve. Bueno, pero pues okay. Nunca falta la presencia en el que existe en el Radio Pipil. ¿En dónde está el nuevo local, nada más, para dar la información completa? ¿Sabe? No tengo la dirección. Bueno, pero es en... Es en Tezontle. Tezontle, canal de Tezontle se llama. Está 5 minutos caminando de Parque Tezontle. Déjame ver si te puedo decir ahorita la dirección. Canal de Tezontle número no sé qué. Esta central de abastos, creo, ¿no? La colonia. No sé. Es Tezontle 55, esquina Baratillo. Está a 5 minutos, tengo caminando de Parque Tezontle. Está bien, está muy bien el restaurante. Se llama Plaza Paseos, el lugar donde está ubicado. Están ahí y ven un Oxxo luego, y en el segundo piso es donde está el Ray Pibil. Okay. Y sí, ya lo dijimos, está bueno, a mí me pareció mucho mejor este local que el anterior. Sí, está más grande y está más bonito. Sí, yo espero tener oportunidad. La zona no tanto, pero... pues queda más cerca de... Tampoco es muy bonito ahí Zaragoza, te voy a decir. Y a mí no. Me queda muy cerca de mi casa. Por eso ya... Cerca, a ti, a Valencia... Apolo era el único que estaba muy cerca. Ajá. Es que es un poco más problemático llegar como de transporte público para mí, ya. Pero de todas maneras no está tan lejos, está muy cerca. Bueno, pues ojalá yo tenga la oportunidad de luego ir a Charo. Ah, por cierto. Te queda un poco más lejos. Un poquito más lejos. Mundo. No, pero de mis viejos rumbos del DF, creo que me queda más cerca que Zaragoza. Pues te llevamos, compadre. Sí. Cuando vengas, te llevamos. Por ahí Daniel dijo que ya él te prometió algo para cuando vayas. Yo dije que solamente será en fin de año. Pero bueno, por ahí eres parte de la decoración del lugar, compadre. Ah, eso es. Era el comercial que quería decir, pero no estaba yo seguro. Pero qué bueno. Yo iba a tomar foto, pero me quedé sin pila. Ya no las tomé. No, y luego las fotos que te toman salen en la ventana, man. Pero pues bueno. No, por eso las iba a tomar yo, no le dije a Apolo. Bueno. ¿Qué fotos de Apolo, pues saludos allá a Daniel y a la gente de Radio Pibil. No dejen de darse su vuelta y bueno, yo creo que ya vámonos saliendo. Nada más de lo que me faltó decir en cuanto a lo que esperaba del partido este contra Lobos, pues sin duda la presencia de la afición, ¿no? Me parece que el comando anda de festejo, anda de aniversario, y creo que también parte de esos festejos iba a ser la visita a Puebla, que queda cerca del DF. Entonces esperemos mucha gente, como siempre, de Necaxa visitando esa cancha de la UAP. Puebla, y el festejo cierra precisamente en el Rayo Pibil, compadre. Fiesta necaxista en el Rayo Pibil el próximo sábado. No solo comando, o sea, en general. Si eres necaxista, puedes llegar. Y ahí va a haber tal cual fiesta. Va que va. Pues bueno, pues ya en relación precisamente a esa, a la banda necaxista que va a estar haciendo el viaje, ¿cuál era la canción de que íbamos a ir de salida? Jóvenes por Diosero se llama el grupo, y la canción es Lobo. Pues ahí está. Entonces, Lobo, para irnos. Vámonos. Feliz noche de brujas, gente, y días de muertos, que lo pasen bien. Ok, nos escuchamos la próxima semana. Este fue el episodio 79 del Podcast PR. Por mi parte es todo, bye. Sí. Ustedes, señores. Chao. Bye. Acá me ves, acá me tenés. Puedo dejar todo por verte otra vez. Vengo a demostrar que no te fallé. Podemos caernos, pero yo tengo fe. Es la banda del lobo, la que sale en las noches, la que canta en el bosque, la que toma en el bar. Esta banda argentina, la que deja la vida, pase lo que pase, siempre va a girar. Acá me ves, acá me tenés, puedo dejar todo por verte otra vez. Vengo a demostrar que no te fallé. Podemos caernos, pero yo tengo fe. Es la banda del lobo, la que sale en las noches, la que canta en el bosque, la que toma en el bar. Esta banda argentina, la que deja la vida, pase lo que pase, siempre va a girar. Acá me ves, acá me tenés, puedo dejar todo por verte otra vez. Vengo a demostrar que no te fallé. Podemos caernos, pero yo tengo fe. Acá me ves, acá me tenés, puedo dejar todo por verte otra vez. Vengo a demostrar que no te fallé. Podemos caernos, pero yo tengo fe. Aquí termina un episodio más del Podcast PR. Pero no sufras, nos escuchamos la próxima semana aquí, en Pasión Rojiblanca.